¡Ay, qué pena! Bueno, yo soy Valentina y hoy estoy grabando los audios de mi colegio. ¿Qué haces? Bueno, estas son mis amigas con las que me hago en el descanso. Hola. Hola, yo me llamo María Celeste. Yo me llamo María Angélica. Y yo Sofía. Me traje cuchara. Mira, si esto tiene una cámara. ¿Tu papá? Sí. Desde los ancianos. Ay, Dios. Yo siempre amo. Bueno. Bueno, vamos a ir al partido de San José. ¿Dónde está Willy? ¡Ay, allí arriba! ¡Vamos donde Willy! Bueno. Ahora vamos al coliseo. Bueno, este es mi director de grupo. Pregúntame pues. ¿Qué me va a preguntar? ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es William Orozco, más conocido en Walt Disney como Willy Wonka. ¡Ay, Dorito! Bueno. ¡Ay! ¿Quién Disney? ¡Ay, al fin se acabó el descanso! ¡Vamos a clase de ciencias naturales! ¡Ay, verdad que es el quinto! ¡Ay, sí! Es que nos cambiaron de salón porque están haciendo unas pruebas y pues... Se me perdieron. De tercero, quinto y noveno. Nosotros somos de cuarto. Tiene que responder. Sí, porque casi nos botan todo. Oh. Ay, esto es real. Bueno, este es nuestro salón de clase. Bueno, vamos a tener clase de ciencias naturales. Ay, son tan bullosas. Ay, no, niña, si no organizamos esto, la profe nos va a regañar. Ay, ahora vamos a donde la profe de matemáticas, que es una de las más regañonas del colegio, y bueno. Y que nos echó de nuestro salón. Ay, no, vamos, qué injusticia. Ay, ahí viene la profe de ciencias. Esta es la música de cuando se acaba el descanso. Estamos en las pruebas y la profe de matemáticas nos sacó todo y nos echó. Esa es la profesora de ciencias naturales. La profe de matemáticas llegó y nos cogió todo y nos lo puso ahí, bro. ¡Oli! De hecho, así escucho. Vea, muchachos, qué pena. Cada Hola. Hola. Hola. De ciencias naturales quiere organizar el salón, entonces es lo que vamos a hacer. Calor con el audífono. ¿Qué me están llamando? En este momento estamos en clases de ciencias naturales.